La fumigación para la fase adulta, el abate que se coloca para la fase larvicida o las larvas, la eliminación de criaderos para eliminar los huevecillos. Entonces se acompaña de fumigación, acciones en campo, fumigación, acciones en campo. Podemos tener todas unas semanas y semanas haciéndolo, pero si no se suman todas las partes, todas son importantes, no hay ninguna es más que otra. Tiene que haber esa parte secuencial de las acciones, cumplir los ciclos, evaluar el riesgo entomológico si realmente desapareció o no. Y reitero, hay comunidades que a pesar de 4 semanas, por ejemplo, seguimos teniendo 90%, y eso habla de que no hemos sido claros en el mensaje, no hemos llegado quizás, y hay que replantear la estrategia de cómo comunicar esas acciones.